En el 2018 me mudé a Bernal, la provincia de Buenos Aires. Tengo el pelo largo, pero no tan largo. Tengo un lunar en el ojo derecho, mis colores favoritos y me gusta la carne y más las verduras. Me gusta estar con mis compañeros y mis mejores amigas son recopadas. Y me gusta jugar al fútbol con mis primos. Vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. Me gusta mucho reírme con mis mejores amigas que quiero mucho. No me gusta dibujar y que digan que las mujeres no pueden jugar con los varones. Soy sensible, buena amiga y cargosa. Me gusta escuchar música, estar con mi perro. Vivo con mi mamá, mis hermanos. No soy tan flaca ni tan gorda. Me gusta hacer natación, me gusta compartir momentos con mi familia y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Desde chico mis padres se separaron, pero después de 2 o 3 años se le pasaron el enojo a mi padre. Luego de llegar a Argentina, llegué al colegio 3, Bernardo Irigoyen. Después me empecé a llevar bien y empezamos a divertirnos.